fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Con pecho los seres argentinos, vendemos los derechos. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día jueves, 19 horas, 3 minutos, 18 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hasta las 20, ¿eh? Nos dejó, como siempre, la audiencia, nuestro amigo Angelito De Luca. Y vamos hasta que comiencen los muchachos de APL Solo Fútbol. Somos fútbol, ahí está. Daniel, ¿cómo estás? ¿Bien? Daniel Espino, la operación técnica y puesta en el aire de este programa. Lo saludamos desde ya. ¿Tenemos mensajes de ayer? 3. Los vamos a pasar ahora y después arrancamos. Los saludo acá. Está nuestro amigo, como siempre, conductor del programa, Rubén Giovannini. Está Johnny del otro lado haciendo producción. Y también tenemos un amigo que después se lo presentamos. Adelante, los mensajes de ayer. Buenas noches y saludos para todos. Bueno, todo esto que estás diciendo es muy claro, pero en 1800 lo decía Adolfo, y si lo lees bien te das cuenta a dónde está la profundidad de las cosas. Un abrazo grande. Muy bueno, vuelvo a repetir lo de ayer y lo de hoy. Cuánta amargura que me da ver tanto traidor. Estaríamos tan bien sin tantos traidores coineros, señor Giovannini. El pueblo argentino estaría nadando en la abundancia, me parece a mí, sin temor a equivocarme. Bueno, San Martín nos liberó de España, pero nos metió de Guatemala a Guatepeor, que son los ingleses desgraciados. Y los norteamericanos también. Muchas gracias por todo, señor Giovannini. Alicia de Villaluro. Este es un mensaje para el doctor Giovannini. Lo que está haciendo este gobierno es pisar la cabeza de los jubilados, pisar la cabeza y que se vayan muriendo de a poquito, porque nos están sacando la medicación al 100%, y aparte lo más triste es que la alimentación a las criaturas, a los papás que no tienen trabajo, Dios mío, hagan algo, señor, ayúdennos, señor, para poder parar a este sinvergüenza. Gracias, muy amable. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Mensajes del día de ayer. Estamos con un espartano acá, con Tito Vivian, el que te acompañó en la marcha. Sí. ¿Cómo anda, Tito? ¿Todo bien? Perfectamente. Vieron cargando bien la mochila. Acérquese un poquito al micrófono, si así lo escuchan en su casa, que seguro lo están. Perfectamente bien. Muy bien, me alegro. Nena, mucho. Nena se portó bien, estuvo todo el día tranquilo. Tomó agua. Se comió un sándwich de jamón y queso, así que está todo bien. Sí, pero no me dieron vino, ¿eh? Eso, ¿no? Hubo uno que se hizo el tonto y se lo tomó él y al compadre lo dejó mirando al cielo. ¿Le daría un vaso de vino al señor? Si se cae después, ¿quién es responsable? El que le dio el vaso de vino. Entonces no. Yo no quiero ser responsable de que el compañero se vuelva a fracturar o tenga algún problema. Bueno, pero vamos a... Giovannini, antes de empezar con su cosita, cuénteme lo de esta mañana. ¿Qué pasó esta mañana? No, esta mañana muy bien, todo muy bien. Estuvimos nuevamente con nuestro reclamo, que ahora voy a hablar de algunas cosas que están sucediendo con respecto a todo esto. Porque, ¿sabe qué? A mí, y esto lo pueden testiguar todos aquellos que nos han seguido durante tantos años en este problema. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, la cantidad de periodistas que ahora hablan sobre el tema previsional, hablan y emiten opiniones y dicen y que esto está bien y que eso está mal. Si eran tan sabiondos del tema, ¿por qué no acompañaron la lucha de 10 años que llevamos nosotros, más 15 años, 20? Del año 91 yo empecé a pelear por los viejos. ¿Por qué no acompañaron? Del 91 al 2016 pasaron 25 años. Y yo no los vi nunca ponerse la camiseta del jubilado y salir a pelear porque los estaban robando. Ahora son todos opinólogos, ahora todos... sí, no, porque está bien, porque está mal, porque aquello, porque el otro. Y confunden a la gente. Esto es lo peor de todo. Que siguen confundiendo al jubilado. Yo hoy tengo un caso que me llamó poderosamente la atención. Hoy publicaron por todos lados, la justicia pidió informe al ANSES sobre el pago a jubilados. Y yo te voy a mostrar dónde están las contradicciones del tipo que hace la apelación. El tipo este hace una apelación, no una apelación, hace un recurso de amparo, pidiendo en este amparo una medida cautelar contra la ley que sacaron. Si bien la ley es tramposa, ¿a vos tenés la posibilidad de decir sigo o renuncio al juicio y arreglo? Pero te estás reconociendo que el derecho te existe, que es tuyo. Y esto es lo positivo de la ley. Yo lo dije el primer día. La ley es positiva en tanto que me reconoce que tiene una deuda y reconoce que está pagando mal y reconoce que hay que ajustar. Ahora está en vos que te bajes los calzones y vayas a arreglar y que te den lo que te den, arreglar a tu manera o a la manera de ellos, o seguir adelante peleando para que te den lo que a vos te corresponde. Pero en sí ya hay un reconocimiento que el gobierno anterior no hacía. Que esto hay que decirlo también. Ahora da la casualidad que todos estos tipos salen con una medida cautelar, y en esa medida cautelar que están planteando le abren el amparo. le abren el amparo que no le abrían a los jubilados que se estaban muriendo para que se le pagara oportunamente. Porque el problema de Herrero fue precisamente por otorgar medidas cautelares y aceptar los recursos amparos y meter medidas cautelares para que le regularizaran el haber antes de que la persona se muriera. Y la Corte Suprema de Justicia tuvo la desfachatez, porque eso es un ser desfachatado, de voltear 30, con un fallo, voltear 30 recursos de amparo, 30 cautelares. Porque decía que no había premura en el caso. Mirá si no había premura, que uno, el caso Capa, que es el más emblemático, lo llevaron a firmar, el tipo estaba internado boqueando, le hicieron poner el dedo porque no tenía ni fuerza para firmar. Y firmó ese día, con el dedo, puso el dedo, y al otro día se murió. Mirá si no había premura en el caso. Y como el otro, que fue el que rechazaron, que lo rechazaron en el mes de julio, los fines de julio, y los primeros días de agosto, el jubilado se muere. No había premura en el caso. No había peligro en el tiempo, según la Corte. Murió a la semana, a los 15 días murió. Por eso te digo, él dice así, esto yo lo copié hoy de internet, salió, yo hasta mañana no tenía noticia de esto, pero después estuve hablando con mi hija y le dije que se informara, a ver qué sabía ella de esto, y estuvo reunida con gente porque vos sabés que ella es abogada y por lo tanto tiene sus amistades dentro del ámbito jurídico. Y me dice, sí, dice, pero vos sabés que lo extraño acá, dice que el doctor Fantini es del equipo de Pérez Toñola, de una jueza llamada Pérez Toñola, que fue una de las que yo muchas veces me enfrenté con ella porque era muy pro ANSES, en la época que estaba el kirchnerismo. Y su marido era asiduo concurrente a la Quinta de Olivos a jugar al fútbol con Néstor Kirchner. Entonces ahí te vas a dar cuenta de cómo viene la mano. Y es este juez el que abre el amparo. Pero yo voy a leer el artículo y después voy a contestar este tema. A partir de un amparo presentado por el abogado Fernández Pastor, que es de corte radical, contra la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar sentencias, primer contradicción, él se opone que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para pagar sentencias porque no corresponde. Tampoco correspondía sacar dinero del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para el pago de fútbol para todos. Y no lo vi presentando un amparo. Tampoco correspondía que utilizaran el dinero para préstamos para viviendas. Y tampoco lo vi presentar un amparo. Ahora que el dinero se va a usar, supuestamente, para el pago de jubilaciones y pensiones, como lo estipula el artículo 8 de la ley, 26.425, donde dice únicamente para el pago de jubilaciones y pensiones. Y se viene acá, no se está pagando una jubilación o una pensión, se está pagando las retroactividades y las reajustes de jubilaciones y pensiones caídas por no haber sido pagadas oportunamente como correspondía y por sobre todas las cosas violando la Constitución Nacional y el derecho del jubilado. Quiere decir que la primera vez que el dinero se va a utilizar en lo que dice la ley, ponen un amparo para que ese dinero no se toque. Pero mientras cuando los tocaban para automovilismo, para todo, para notebook, para cualquier cosa, ahí no había ningún problema. Se podía tocar sin ningún problema. Ahora, si lo tocan para cumplir con la ley y pagarle al jubilado, ahí hay un recurso de amparo. Por eso digo, muchas veces creen que están defendiendo al jubilado y lo que están haciendo es precisamente defender un posible capital que si algún día vuelven, manotearlo como ya hicieron con otras cosas. La Justicia Federal de la Seguridad Social pidió informes al Gobierno Nacional sobre la aplicación de la ley 27260, conocida como reparación histórica para jubilados pensionados, que utilizará el gravamen del blanqueo de capitales y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para pagar los juicios de jubilados. A partir de un amparo presentado por Miguel Ángel Fernández Pastor, abogado especializado en Derecho Previsional, El juez federal de la Seguridad Social número 6 de la ciudad, Juan Alberto Fantini, pidió informe al ANSES sobre los fundamentos de la ley. La semana pasada, Fernández Pastor pidió que se declare inconstitucional el programa de reparación histórica para jubilados y pensionados, Ley 27260, que declaró la emergencia en materia de litigiosidad previsional. A partir del pedido, el juez Fantini pidió un más informe para determinar si da curso al amparo y frena la aplicación de la norma impulsada por el Gobierno Nacional. La decisión de la justicia abre una luz de esperanza muy linda, porque abrió la medida cautelar pidiendo un informe al Poder Ejecutivo previo a la resolución de la medida cautelar. La decisión obliga al Estado a responder y luego el juez tomará la decisión, contó al diálogo a Radio El Plata el ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, Fernández Pastor. Yo pregunto, ¿dónde estaba mientras los 30 años que le han robado a los jubilados este señor, que supuestamente pertenece a una organización internacional, Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, y no está enterado de que los jubilados hace 30 años que no le cumplen con la Constitución Nacional?